A esto. Bueno, son algunas obras, sí, que ya teníamos ya programadas. Es el caso de la continuidad de la Plaza Mitre, que hemos solicitado un subsidio que se está tramitando ante el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos subsidios también, porque bueno, nuestros recursos no dan para hacer muchas obras con propias. Uh-huh. Subsidios para la electrificación del predio donde están construyendo las viviendas. Claro. También tenemos, vamos a hacer unas, calculamos 75 cuadras de veredas en barrios humildes dentro de la ciudad de Roque Pérez. Eso también se hace con eso se hace también con subsidio. Y bueno, hay una obra, un colector troncal de cloacas, que es una etapa previa a hacer un barrio muy humilde también, a llevar las cloacas a un barrio humilde, de los cuales ya tenemos los materiales de APSA. Uh-huh. En fin, es un programa que teníamos ya de antes y hemos podido concretarlo ahora. También estamos haciendo veredas en Carlos Beguerie, eso también es muy importante. Y una oficina para atención al público, para registro de conductor, que como todos sabemos ya han ampliado, tiene que ampliar las dependencias, porque hay equipos grandes y hay que relacionarse informáticamente con la provincia, en fin. Toda una sucesión de hechos que veníamos demorando y que se van a concretar ahora. Uh-huh. Intendente, también hubo novedades en cuanto a la señalización del acceso Dalto, ¿verdad? Sí, el acceso Dalto, que gracias a Dios se pavimentó el año pasado. Nos están pidiendo una señalización porque así como está puede resultar peligroso. No ha habido accidentes importantes, pero podría haberlos. Y bueno, se va a hacer una señalización vertical, es decir, se va a poner cartelería y también la pintura de la lleva el pavimento, que bueno, como toda obra tiene que llevar eso como mínimo. Uh-huh. ¿Cuándo va a ser el llamado a licitación para la segunda etapa de la reconstrucción de Plaza Mitre? Mire, no sé bien, pero está en estos días en abril. Uh-huh. Yo no recuerdo bien las fechas. Me parece hay una que está para el 7 de abril. Ajá. Y semana a semana estamos haciendo una apertura de sobres. Ajá. Creo que si no es el 7, es el 14 de abril. Es un monto importante, ¿verdad, intendente? Bueno, la última etapa tiene como monto 560 mil pesos. Uh-huh. El subsidio que nosotros hemos solicitado es de 400 mil y el resto lo cubriremos con recursos municipales. Hemos cerrado el año con un equilibrio presupuestario porque en el mes de diciembre tuvimos un envío de participación mayor que los otros meses y bueno, eso nos ha permitido cerrar en forma equilibrada, cosa que a mitad de año no esperábamos. Claro. Intendente, sabemos que está ocupadísimo haciendo, está ya viajando, así que le agradecemos muchísimo este contacto. No, al contrario, yo les agradezco a ustedes. Hasta luego. Adiós, que sigan bien. La palabra entonces del intendente de Roque Pérez, Hugo Pablo Oreja, que está gestionando un montón de importantes obras para la ciudad. Las 10:40, algunas de ellas ya son realidades. 10:40, nos vamos a la pausa, ya volvemos. 106, siempre una canción.